vida te he servido a ti, Señor. En los momentos más oscuros clamé a ti, y por tu grande amor gracias te doy, Señor Jesús. Quiero serte siempre fiel, oh mi Señor, darte gracias por haber pensado en mí. Mi vida yo te doy, oh mi Señor. Sabes bien que yo quiero servirte, mi Señor. La vida no es nada sin tu amor. Tú solo haces feliz el corazón. Quiero serte siempre fiel, darte gracias por haber pensado en mí. Mi vida te doy, Señor. Señor Jesús, quiero serte siempre fiel, oh mi Señor, darte gracias por haber pensado en mí. Mi vida yo te doy, oh mi Señor.